darte mi amor y con profundo dolor solo tengo un corazón para ofrecértelo, mi amor. Yo que solo un pobre soy, nada puedo regalar para poder demostrar todo lo que yo siento. Expresarte mi amor y con profundo dolor solo tengo un corazón para ofrecértelo, mi amor. Yo que solo un pobre soy, nada puedo regalar para poder demostrar todo lo que yo siento. Solo una rosa, niña. Solo una rosa.